50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 13 de agosto. Proponen un fondo de ayuda para que los centros culturales puedan volver a la actividad. El proyecto de ordenanza establece la creación de un programa para asistir y promover la reactivación de los espacios culturales alternativos. El objetivo central es crear un fondo municipal de reactivación de la cultura y el turismo en el marco del programa de asistencia a sectores afectados por la pandemia que desarrolló el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. La ordenanza presentada por el concejal del Frente de Todos, Ariel Archanco, establece como destinatario del programa a los espacios reconocidos por el Registro Municipal de Espacios Culturales Alternativos y la distribución de los fondos deberá tener en cuenta la categoría de cada espacio. Denuncian que cientos de docentes de educación privada no cobran su salario completo. El gremio SADOP advirtió que en La Plata hay entre 500 y 600 maestros y maestras que percibieron el sueldo en cuotas, o sin los aumentos correspondientes, o le aplicaron las quitas de horas de trabajo. Escuchamos a María Inés Busso, secretaria general de SADOP Buenos Aires, en diálogo con Radio Estación Sur. Nosotros impulsamos un proyecto de ley que ya fue presentado en diputados, que tiene que ver con la regulación de la subvención para defender los puestos de trabajo. En su momento se llamó de ley antidespido, pero en realidad no es una ley antidespido, lo que sí quiere es regular el uso de la subvención en las escuelas de gestión privada, evitando justamente los despidos y preservando las fuentes de trabajo. O sea, nosotros lo que proponemos es que si se despide un trabajador docente, esa escuela, si tiene subvención, se le quite la subvención durante un año por haber despedido un trabajador sin causa. Un servicio que informa más cerca. Crearon una comisión para garantizar derechos a niñas, niños y adolescentes. El Consejo Deliberante de La Plata creó la Comisión Permanente de Niñeces y Adolescencia, que se ocupará del monitoreo y elaboración de políticas públicas para el pleno cumplimiento de los derechos del niño y las niñas. Lamberti sostuvo que en el marco de la nueva comisión será posible impulsar la creación e implementación de los dispositivos necesarios para el pleno funcionamiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos en La Plata. Esto se conseguirá a través de la ampliación de los equipos profesionales de los servicios locales existentes y su creación en zonas donde no existen. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 2 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.